Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy lunes 25 de julio. La Comisión de Artesanía de Andalucía, órgano adscrito a la Consejería de Transformación Económica, Conocimiento, Industria y Universidades de la Junta de Andalucía, ha reconocido con la Carta de Maestro Artesano el trabajo de José Luis Bazán Fernández. Este ubriqueño lleva dedicado a la marroquinería desde los 14 años y acumula más de 30 años de oficio. Desde su estudio taller desarrolla y produce piezas propias que distribuye internacionalmente en tiendas selectas y estudios de decoración y proyectos con terceros, principalmente estudios de arquitectura y a marcas de marroquinería internacionales. En el año 2021, José Luis Bazán Fernández además recibía el Premio Nacional de Artesanía. Otros temas de interés: el Ayuntamiento de Ubrique anuncia para el viernes 19 de agosto a las 8 de la tarde la representación de la obra Misterio Romano de Chico García a través de la compañía Induo Teatro. La obra se pondrá en escena en el foro del yacimiento romano de Ocuri. El espectáculo está recomendado a mayores de 14 años. Las entradas se encuentran a la venta en la Oficina Municipal de Turismo y en el Centro de Recepción de Ocuri. El precio de la entrada es de 5 euros. Las personas interesadas se pueden dirigir para realizar sus reservas de entradas al teléfono 670-241-717. Por otro lado, desde la Asociación Ubrique Dame Tu Mano en Carnaoliva ha hecho hoy balance del desarrollo de la primera caminata solidaria celebrada el pasado 16 de julio. En especial, ha querido agradecer a todas las personas que han colaborado en la organización de este evento, cuyo objetivo es obtener fondos para mantener los distintos programas de ayuda a las personas enfermas de cáncer. Hay un grupo de personas que están ahí siempre como a la sombra, ¿no? Unos más conocidos, otros menos conocidos, pero son los que llevan el peso, la directiva, como la directiva, eso es lo que lleva el peso. Entonces, quiero darle las gracias a todos ellos, a todos mis compañeros, por su gran labor y por su gran comprensión unos con otros, porque han sido días de muchos nervios, de mucho estar tensos, y más o menos, pues, gracias a Dios hemos sabido sobrellevarnos unos a otros. Tenemos a Manuel Sierra, está Juan y Rodríguez, tenemos a Feli Lobato, Ana María Castillo, Curro Bautista, Jesús Salguero y yo, en Cana Oliva. Somos los que formamos la directiva. Entonces, entre todos nosotros tiene que haber esa unión para que todo salga adelante. Y la verdad es que nunca le he dado las gracias a mis compañeros, nunca. Y hoy quiero darle las gracias porque realizaron un esfuerzo grande, grande. Cada uno desde su punto, desde la parte que cogieron, ¿no? La barra, las inscripciones, organizando lo que era la plaza de toro en decoración en tal y que cual, detrás de la barra, cada uno estuvieron, y ha sido un momento muy tenso al principio. Después ya nos relajamos y la verdad es que es súper bien. Porque durante estos dos años nosotros no hemos cerrado nunca, ¿eh? Se cerró la puerta, pero nada más que la puerta. Porque nosotros hemos estado detrás trabajando. Hay un teléfono al que se puede llamar y desde el cual nosotros pues hacíamos nuestro trabajo. El pago de gasolina, productos oncológicos, psicólogos, todo lo que conllevamos, ¿no? Todo eso no ha parado durante la pandemia. Es un trabajo que no se veía, pero que estaba ahí. Estaba ahí. Llamaban al teléfono y toda la persona que pues ha sido atendida. Cuando abrimos las puertas, pues gracias a Dios, pues ya puertas abiertas y mucho mejor. Pero vamos, que sí, que este año esta caminata ha sido especial por eso. También sabíamos que las capacidades de la gente, no todo el mundo tiene la misma situación económica, han cambiado mucho y la verdad es que los colaboradores se han portado genial. Y a la hora de la compra de camisetas, pues hemos vendido 1.500 y algo. No sé algo, porque no puedo ahora mismo daros cifras, pero sí os digo que un buen volumen de camisetas, que las 1500 las hemos superado. Para nosotros todo un éxito. También deciros que, vamos a ver, la gente multiplica en 10 por 1500 tal y que cual, no, eso no es así. Nosotros tenemos que pagar camiseta, estampación, nuestro logo, a nosotros se nos va un dinero en darla, antes de dar la camiseta a la persona, lo que es el transporte, lo que es la bolsa, todo. Es nuestra mayor recaudación, la caminata, pero no es 10 por 1500, no, que va. Ahí hay un dinero que se queda en el camino, que es todo lo que he dicho antes, todo lo que hay que pagar. Y después llegamos al gran día, al día que ya llegamos a la Plaza de Toros, también conlleva unos gastos. Tenemos que tener un sonido, tenemos que tener varias cosas, y todo eso pues hay que pagarlo. Una serie de gastos que no se puede eliminar. Voy a darle las gracias a Retrasun, a Dani, porque con nosotros siempre se porta genial, y esta vez pues más genial todavía. Nos ha hecho un precio especial, pero hay que pagar, porque es así. Entonces no todo es recoger, no, también nosotros tenemos nuestros gastos. José Antonio merecía un recibimiento grande. Entonces pensamos, bueno, pues el mismo día que él llega hacemos nuestra caminata. Claro, y tenía que ser así, con nuestro calor, con nuestras historias, pero tenía que ser así. Y muy bien. Le hicimos un recibimiento muy muy bonito, por lo menos a nuestro parecer. Y yo creo que a él le gustó bastante. Y estuvo todo bien, genial. Ha habido lágrimas, esta semana vamos a tomarnos un café con él, ya en plan tranquilo, porque está ha sido mucho, y esta semana la hemos dejado que descansáramos todos, ¿no? Entonces en estos días nos vamos a tomar un café con él y ya hablaremos tranquilamente y ya hacer otra cosa más, y ya nos contará. Pero vamos, yo lo vi feliz. Y terminamos tan agotados que dijimos, vamos a descansar unos días, vamos a despejar las mentes, porque estábamos agotados físico y mentalmente. Ha sido días de mucha tensión. De ahí que le haya dado las gracias a mis compañeros, porque han sido días de mucha tensión entre nosotros mismos, ¿no? Y que, bueno, y que hayamos tenido la capacidad de sobrellevarnos unos a otros y de superarlo. Entonces cuando terminamos y ya limpiamos la Plaza de Toros y entregamos la llave a nuestro ayuntamiento, dijimos, vamos a relajarnos unos días y a retomar fuerza. Y ya estamos otra vez aquí. Ya en breve, pues nada, estaremos de 5 a 7 en la sede. No sé deciros si durante esta semana o para la semana próxima. Igual esta semana ya el miércoles ya estamos, es que no lo sé. Va a depender mucho de lo que nosotros hablemos esta tarde. Por su parte, el ubriqueño Antonio García recogía la tarde de ayer un buitre leonado que caía en la zona del Arroyo de los Cidrones como consecuencia de las altas temperaturas y la falta de zonas de abrevadero. Cuando yo era chico y tú eras chico, también había días que llegábamos a 41 y 40, pero todavía quedaban abrevaderos en la sierra, ¿vale? Quedaban pilares por ahí, quedaba agua en algunos arroyos. Ayer el Arroyo de los Cidrones estaba totalmente seco. Y yo, Antonio García, con 14, 15 años, me he bañado en los charcos del Arroyo de los Cidrones y he pescado bogas. Y yo, en el Arroyo del Rano, digamos, por donde viene el río Dubrique desde Benaocá, en verano me he bañado. Y en el río de Barría, en verano, me he bañado. Unos charcos grandes. Y ha habido agua hasta que ha terminado el año. ¿Qué pasa? ¿Que llueve menos? Vale. ¿Qué pasa? ¿Que hemos hecho mucho más pozos de sondeo? Bueno, ciclos. Bueno, la cuestión es que nuestros buitres, en este caso, ¿vale?, y otros animales salvajes, no tienen agua en la sierra. Uh-huh. Este otro, que ya, como digo, me avisó una señora llamada Susana sobre las 3 más o menos ayer, y fui al sitio, me harté de buscarlo por allí, no estaba, y claro, después pues me llamó la policía algo antes de las 7, mira, Antonio, ¿qué me digo? Pues será este. Y fuimos allí, la familia lo tenía muy bien localizado, bajamos al sitio y bueno, sin problema, no puso resistencia ninguna. Picaba algo, claro, normal, porque no está acostumbrado que yo o un humano le haga el más mínimo forcejeo, porque daño no le hago ninguno, está claro. Y este no tenía piojuelos, ¿eh? Lo recuerdo, están llenitos de piojuelos, pero sí estaba lleno de mancha blanca, que es caca de buitre. La caca de buitre es muy blanca, dicen los antiguos, que es que comen piedras y de la caca, no tiene nada que ver, porque yo el que tengo aquí encerrado, cuando lleve más tiempo, no está comiendo piedras, yo lo he visto comer piedras y vomita piedras, y sigue cagando blanco, tienen unos ácidos gástricos muy potentes y hace que lo que coman salga de ese color. Bueno, pues este, digamos, perdón la palabra, está cagado con las alas atrás. Quiere decir que viene de una de nuestras colonias donde más hay, uh-huh. Que alrededor habrá otros nidos de buitre y que por encima, y las cagadas desde encima le caen al de abajo. Y ya está. Y que no se nos olvide que el año pasado creo que llegamos a la docena. Y algunos murieron porque estaban en las últimas. Uh-huh. ¿Vale? El que cogí abajo del todo, del arroyo Los Cidrones, por detrás, no me acuerdo el nombre de la finca, pero era un Gutiérrez el que me llevó allí al sitio, con la policía local. Ese estaba muy mal cuando lo cogí, murió a los 3 o 4 días. Sí, tenía unas convulsiones exageradas, estaba fatal, llevaría perdido, sabe Dios. Porque es cierto que los buitres se tiran muchos días sin comer, muchos días. De hecho, la yegua muerta que pusimos para que se la comieran, pues no entraron hasta el día octavo. No entraron hasta el día octavo de estar la yegua muerta. ¿Y saben ustedes quiénes fueron los primeros que entraron? Que lo tengo en las cámaras nocturnas que les pusimos unos amigos míos y yo, y rajaron a la yegua para que los buitres se la comieran después de una sentada. Repito la palabra, jabalíes, en el cerro Mulera. Jabalíes, grandes, chicos, rayones. Contamos más de 20 jabalíes diferentes que han ido a comer de la yegua, sin hablar de zorros ni el montonazo de buitres, todos leonados. Aquí no vienen ya nunca, que yo sepa, los negros, que sí sé que hay una mini colonia de buitres negros en las rocas del Abanto, yendo hacia el puerto de Gali, pues ahí los he visto varias veces, pero me dicen los expertos que son individuos adultos, viejos, ya no en edad de reproducirse. Es decir, que no tengo constatación de que en nuestros alcornocales haya buitres negros nidificadores criando en reproducción. En esta edición de noticias también les recordamos que hasta el 31 de agosto permanece abierto el plazo de presentación de solicitudes para participar en la bolsa de trabajo para la contratación de personal laboral temporal del Ayuntamiento de Ubrique. El modelo de instancia acompañado de la documentación a aportar deberá de ser presentado en el Registro General de Entrada situado en la planta baja del Ayuntamiento. La cita previa unipersonal se podrá solicitar de lunes a viernes entre las 9 de la mañana y la 1 y media de la tarde a través de los teléfonos 600-444-551 y 670-087-910. Para más información se puede consultar las bases de selección a través de la web ayuntamientoubrique.es. Y también podemos destacar las citas culturales en nuestra localidad para el próximo mes de septiembre. La Fundación López Mariscal ha organizado para el sábado día 10 el show de los Morancos y el concierto de Bertín Osborne. Tendrá lugar en la Plaza de Toros de Ubrique con entrada gratuita con invitación. En las próximas semanas se dará a conocer los días y horarios en los que se van a poder recoger esas entradas gratuitas. También la Plaza de Toros de Ubrique acogerá el viernes 9 de septiembre el Ubrifest Music, un festival que contará con la actuación del ubriqueño Daniel, así como de Raúl y Juanlu Montoya. Este evento dará comienzo a las 10 de la noche el 9 de septiembre, con apertura de las puertas a las 8 de la tarde. El precio de las entradas es de 15 euros. Entradas que ya se encuentran a la venta en la Oficina Municipal de Turismo. Hasta ahí también se deben dirigir las personas interesadas en asistir los días 2 y 3 de septiembre al Ubri Music Festival, un evento en el que podrán disfrutar de la mejor música de los años 80 y 90 con la actuación de Los Secretos, Toreros con Chanclas y OBK en la jornada del 2 de septiembre y 091 e Ilegales el 3 de septiembre. Las personas interesadas en asistir pueden adquirir el abono para los dos días a un precio de 45 euros la entrada para el ruedo y 40 euros para las gradas. Las entradas para un solo día, 30 euros en el ruedo y 25 euros en las gradas. También se pueden adquirir de forma online en El Corte Inglés y en la plataforma tiquejanto.es. Y para concluir, desde la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Ubrique, se recuerda que este jueves 28 se celebra, dentro de la programación Ubrique en Verano, Ruta y Tapa con Cuento, una actividad para la que aún quedan disponibles las últimas plazas. Las personas interesadas en participar en esta ruta y tapa con cuento se deben dirigir a la Oficina Municipal de Turismo. La salida tendrá lugar el jueves a las 8:30 de la tarde. El precio de la actividad es de 10 euros e incluye tres bebidas, tapas y cuento en el restaurante El Laurel, Bar Carriles y La Abacería. Son los asuntos que podemos destacar en esta edición de los servicios informativos. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.